Melody and music entertainment. Muy bien. Suéltate el pelo y hazme ese paso que tú me hiciste ayer. Suéltate el pelo y hazme ese paso que tú me hiciste ayer. Ella no se compara, una mágica esencia en su movimiento cuando ella baila. Mejor que no tenga novio porque todo tiempo a ti te va a celar. Como el fuego es tu pase, solo con verte puede quemarse. Te quieren todos pero eres de nadie. Suéltate el pelo y hazme ese paso que tú me hiciste ayer. Suéltate el pelo y hazme ese paso que tú me hiciste ayer. Ingiya baby, mi da mama. Dale babi na gamba churo wangu meke iba gabana. Mwiwa baby bagari mabere se bagabana. Henga ya sungu guri arigenti bubu suwendi liti buma. Liti buma. Suéltate el pelo y hazme ese paso que tú me hiciste ayer. Suéltate el pelo y hazme ese paso que tú me hiciste ayer. Tu danza me causa impacto. Muchos te dicen quiero bailar contigo un rato y se te pegan porque quedan hipnotizados. Ese tu baile tiene a todos comentando y tiene un flow. Esa chica es dangerous. Cuidadito con ese movimiento porque ella es dangerous. Hey, esa chica es dangerous. Cuidado con su baile porque ella es bien dangerous. Y tiene un flow bien bacano. Y tiene un flow bien bacano. Ingiya baby, mi da mama. Dale babi na gamba churo wangu meke iba gabana. Mwiwa baby bagari mabere se bagabana. Henga ya sungu guri arigenti bubu suwendi liti buma. Liti buma. Suéltate el pelo y hazme ese paso que tú me hiciste ayer. Suéltate el pelo y hazme ese paso que tú me hiciste ayer.